Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Bienvenidos a un nuevo Hora Libre de este nuevo 24 de marzo del 2023, a cumplirse 47 años del golpe de Estado de 1976. Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Cómo va Nati? ¿Cómo va nuestros oyentes? Sí, un nuevo aniversario y una nueva jornada de lucha en donde nos encontramos muchos compañeros y compañeras en las calles para seguir exigiendo justicia por los delitos cometidos por la última dictadura y también para seguir repensando esta democracia que lamentablemente mantiene el aparato represivo funcionando y todavía siguen utilizando y mejorando prácticas que se usaron en esa época para seguir desapareciendo y violentando a compañeros y compañeras. Sí, lo importante es que puedas estar en la calle hoy, sea cual sea tu manifestación o lo que tengas ganas de hacer, pero sí encontrarse en la calle con otros para poder seguir manteniendo viva la consigna de memoria, verdad y justicia. A mí me gustaría sumar también esa frase que dice: no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos, la cual me parece que la última, específicamente el no reconciliarse, implica un montón de cuestiones políticas que con esta coyuntura lamentablemente no vemos que suceda por ahí con gran parte del campo popular que más activa, por decirlo de alguna manera, en lo que es en el ámbito de derechos humanos. Pero el no reconciliarse creo que también implica el estar un poco ahí siempre en batalla, denunciando al Estado, sus políticas tanto económicas como sociales. No solamente eso, también se puede ampliar, digamos, al aspecto judicial, como en otros aspectos, el tema de la no reconciliación. Porque si hoy decís, existe un poli bueno, no son todos malos, es una forma de reconciliación. Al menos eso es lo que me pasa a mí con esa frase. Sí, pero me parece que ahí está aquí la cuestión. Cuando hablamos de no reconciliar, no tiene que ver con un capricho, una cuestión meramente de odio, sino que tiene que ver con una cuestión de lógica. Si estas prácticas hicieron tanto daño y provocaron tanto dolor y tanta desidia, claramente las tenemos que borrar de nuestra existencia. Entonces no hay reconciliación posible a las estructuras que se siguen sosteniendo desde esa época hasta ahora y que no han sido ni revisadas, ni replanteadas, ni se han podido rearmar sus integrantes, digamos, repensarlos, recambiarlos, digamos, esas políticas siguen vigentes y se siguen manteniendo. Y como bien decíamos en muchos de los programas de Hora Libre, lamentablemente pasa como con las fuerzas de inseguridad. Se van reciclando, se van rearmando, pero las formas y las lógicas ya están instauradas en el Estado argentino y siguen reproduciendo los mismos métodos de violencia. Así que bueno, habrá que seguir replanteándonos y reflexionando sobre esto. Este programa especial vamos a estar brindándole los testimonios de compañeros y compañeras valiosísimos y que hoy estuvieron en la calle, que ayer estuvieron en la calle y que van a seguir estando en las calles y nos van a traer una mirada sobre muchas de las aristas que se están discutiendo en esta fecha tan particular. Así que los dejamos con el programa. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Vamos a continuar el programa con uno de los audios que teníamos preparado para este programa especial, y ese audio está en la voz de nuestro compañero Carlos, el sueco Lorky Panizze. Hoy miembro de la corriente Cachito Fugman dentro del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. El sueco es un militante de la década del 70 que militaba en Montoneros, que estuvo detenido, desaparecido y que pudo escapar del horror, y que, bueno, desde hace muchísimos años, organizado con sus compañeros y compañeras, primero en la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos y después continuando desde las calles, ahí forjando junto a Nilda Loy y Cachito Fugman el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para practicar esta memoria dinámica, denunciando los delitos que sucedieron en esa última dictadura cívico-militar eclesiástica, para también seguir reflexionando, pensando y denunciando los delitos que el Estado argentino comete en esta actualidad, en estos, dentro de poco, 40 años de democracia, que, bueno, desde este programa siempre la encomillamos, ¿no? Pero bueno, también hay que ponerse a pensar si realmente es una falsa democracia o una democracia capitalista, como se suele decir, o realmente la democracia es así. y no es como la romantizaron muchos textos y muchos teóricos. Pero bueno, el sueco nos va a traer un poco de luz de todos estos años recorridos, de todo este contexto, de este entorno, de estos 47 años del golpe cívico-militar eclesiástico y de estos próximos 40 años de democracia, ¿no? Un audio que y un testimonio que nos va a permitir poder seguir reflexionando y pensando estos tiempos. Hola, bueno, antes que nada me presento, soy Carlos el Sueco Lorquipanidze y se me piden una serie de reflexiones acerca de una serie de puntos que voy a ir desgranando uno por uno. El primero es una reflexión a 40 años de democracia y está bien señalada la palabra democracia porque está puesta entre comillas. Bueno, yo, como ustedes saben, soy un viejo militante. Bah, ya soy un viejo, tengo 70 años, así que imagínate. Pero empecé a militar allá por el 73 en lo que era la democracia, entre comillas, de aquellas épocas. Y nos comimos a Perón, a Isabel, a López Rega, la AAA, el Comando de Libertadores de América, la Concentración Nacional Universitaria, la JPERRA, o sea, la Juventud Peronista de la República Argentina, y demás organizaciones fascistas que nacieron a la sombra de la democracia, entre comillas. Así que para nosotros, los que sobrevivimos al genocidio de los años 70 y 80, la palabra democracia tiene la misma connotación, con distintos matices, lógicamente. No es que hayan desaparecido los grupos de ultraderecha, por supuesto, bueno, pero no tienen la actividad y efectividad, por así decirlo, que tuvieron en aquellas épocas. Sin embargo, bueno, toma y asume otras formas, particularmente a través de las fuerzas policiales y de seguridad, que asesinan a nuestros chicos en iguales o mayores números de lo que hacían en aquellos tiempos. Me refiero a nuestros jóvenes y sobre todo nuestros jóvenes pobres. Eso en el aspecto específicamente represivo. Después, estos 40 años de democracia también nos retrotraen a los años de democracia aquellos que estoy mencionando en varios aspectos y sobre todo en el económico, en el cual recordemos de que en el año 75 se produce lo que se llama el Rodrigazo, que fue una brutal devaluación y que dio pie e inicio a la más feroz de las represiones en función del grado organizativo que habían logrado nuestras masas, nuestros trabajadores, nuestros estudiantes y demás partícipes activos de un proceso de cambio que se venía desarrollando a paso acelerado. Entonces, hoy lo que vemos a nivel, para ponerlo en el mismo plano, a nivel de lo que es la economía y transitados estos 40 años con sucesivas crisis de las mismas características o peores que lo que fue el Rodrigazo, como se lo conoce, con los planes Bonex, plan Primavera, planes neoliberales, privatizaciones, dolarizaciones, megacanjes y demás situaciones que sumieron a nuestro pueblo en la más absoluta de la pobreza, por lo menos al 50% de la población, que no es un dato estadístico mío, sino que es un dato estadístico que reconoce el propio sistema. Así que, bueno, esa es, para ser breve, una pequeña reflexión que puedo hacer acerca de estos 40 años de, entre comillas, mal llamada democracia. La segunda pregunta es, ¿y por qué es importante seguir en las calles? Bueno, porque entiendo que es la única herramienta que nosotros tenemos. Cualquier otra forma organizativa que nos demos Bueno, el sistema tiene todas las herramientas y todos los elementos como para desorganizarnos, o sea, aquello que intentemos organizar va a ser inmediatamente desorganizado a partir del aparato represivo. Más hoy con las tecnologías que hay. Es más, esto que estoy diciendo en este teléfono está siendo minuciosamente grabado por algún servicio de inteligencia, cosa que hemos podido comprobar particularmente, como por ejemplo ocurrió con el caso del infiltrado Balbuena en la agencia Walsh, o el infiltrado del batallón 601 de inteligencia en el encuentro Memoria, Verdad, Justicia, Alberto Amarilla, y varios otros casos, digamos, que salieron a la luz, o el Proyecto X y tantos otros, bueno, que están a plena disposición para disolver cualquier tipo de organización que intente superar aquello que seamos capaces de volcar a las calles y de vuelta la historia. De esto nos da una clara imagen lo ocurrido en el año 2001, donde la gente espontáneamente se vuelca a las calles y voltea cinco gobiernos. Si esto pretendiésemos hacerlo en forma organizada, no hubiésemos podido ni siquiera superar la etapa de reuniones preliminares, para ponerle un nombre. Así que la calle es nuestro lugar, nuestro espacio de lucha. Lógicamente hace falta pautas organizativas para eso. Hacen falta convocatorias, hacen falta reuniones y demás. Todo eso está absolutamente espiado, controlado y demás, pero es imposible de detener porque hay una voluntad de nuestro pueblo para no dejarse pisotear los pocos derechos que nos quedan todavía. Ya suficiente con lo que nos han quitado y pisoteado y que se le ha ofrecido la resistencia que se merece. Pero bueno, venimos de una derrota histórica, que fue la del genocidio de la década del 70 y el 80. Entonces es muy difícil y complicado superar esa etapa, pero nada nos hizo bajar las banderas. O sea que por eso es importante seguir en las calles, para que nuestras banderas, las de nuestros 30.000 detenidos desaparecidos, sigan flameando y reclamando por justicia. Voy a la última. ¿Cuáles son las deudas de esta democracia? Y bueno, las deudas de esta democracia son varias. Por supuesto que abarcan lo que ya mencioné hasta el momento, pero hay una deuda que la quiero llevar a un plano, la quiero resaltar a un plano específico, que es el de la apertura de los archivos. Me refiero a la apertura de los archivos de la represión, desde el año 1974, desde el gobierno peronista hasta el año 1983, cuando termina la dictadura. En esos archivos está, que nosotros sabemos que existen, está el destino de cada uno de nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, y por sobre todas las cosas, me refiero al destino y el lugar donde se encuentran, lo que permitiría a muchos familiares y deudos generar el propio duelo y terminar con la sombría expectativa de que todavía pueda en algún lugar llegar a estar la persona querida, la persona amada. Más allá de que también nosotros lo pretendemos en función de que se trataba de nuestros compañeros y que, como sabemos, es el valor más alto, porque como decía el Che, podremos ser parientes, podremos ser amigos, pero por sobre todas las cosas somos compañeros y eso es lo importante. Así que desde esa perspectiva la democracia nos debe eso, pero hay un punto que es central y trato de marcarlo siempre porque parece como que cae en saco roto. Transcurridos 47 años del golpe militar, 24 de marzo, es increíble que todavía, después de tantos años de democracia, entre comillas, siga existiendo un centro clandestino de detención que alberga a 350 compañeros detenidos desaparecidos, que esos, tenemos la certeza, aún están con vida. Y me refiero a los niños apropiados nacidos en cautiverio. Sabido es que, porque esa es la denuncia constante que viene desarrollando Abuelas desde que se iniciaron como organización, sabido es que se produjeron 500 partos, de los cuales en alguna oportunidad fui testigo de alguno de ellos en la Escuela de Mecánica de la Armada. De esos 500 partos que se dieron en forma clandestina en los centros de detención, ¿no?, y de tortura y exterminio, esos niños fueron apropiados y entregados a otras familias, generalmente militares. A esos niños, hoy jóvenes o adultos, se les cambió la identidad y siguen en situación de detenidos desaparecidos, porque en ese momento, al momento de nacer, inmediatamente se convirtieron en detenidos desaparecidos. Y siguen en esa condición con, además, la identidad cambiada. 350 personas están dando vuelta alrededor del país, o vaya a saber, alrededor del mundo, y todavía no les ha sido restituida su identidad. Y eso, convengámoslo, es imposible ocultarlo, figura en registros, figura en archivos, figura en listas que todavía no han sido entregadas por ninguno de los gobiernos, ya sea por la dictadura en su momento, ni ninguno de los gobiernos democráticos. Entendamos que los 150 jóvenes o niños que se recuperaron fue exclusivamente por el trabajo de las organizaciones populares. No hubo un solo caso en el que algún gobierno democrático, desde Alfonsín a la fecha, haya dicho: señores, acá les entregamos a fulanito de tal, hijo de fulanita y menganito, nacido en Campo de Mayo, por poner un nombre, en el hospital de Campo de Mayo. El Estado averiguó su identidad, su ubicación, sancionó a los culpables de la apropiación. No, eso no existió nunca. Todos los casos de recuperación han sido obra y producto del trabajo de las organizaciones y, en algunos casos, producto de la iniciativa de las propias víctimas. Así que, como deuda de la democracia, esta es una deuda moral y ética que no ha podido solventar y que sigue arrastrando con vergüenza todos los gobiernos que sucedieron a la dictadura. Que yo, robando la idea de la compañera Graciela D'Aleo, denomino gobiernos post-dictatoriales. Bueno, doy por concluida mi interlocución. Un abrazo, cualquier cosa a disposición. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. El primer invitado de la noche. Un aplauso grande para Javier Quintana. Sé que sale en la televisión. Solo me vende codicia y que pise a mi otro, que así será lo mejor. Así quien mierda podrá hacerse cargo de ese pibe que murió. Me cuentan siempre los mismos cuentos, el mismo fue el argumento, fue la desidia y dolor debajo de un puente. Prefiero vivir quiero ser como ellos, que venden su vida por miedo a existir. En un caminito de tierra me verá caminar. Allá está mi rancho y siempre su puerta la luz. Así que me habla, aunque no traje nada, pero será mejor, porque la mala he visto. Y si de la baja soy, prefiero verme así, aunque me siento espina en su vida. Ahora vamos a seguir con este programa especial a 47 años del golpe cívico-militar eclesiástico. Y esta semana ha sido la particularidad de que sucedió, sobre todo en las inmediaciones de lo que es la ciudad de Buenos Aires y creo que, si no me equivoco, algunos espacios del conurbano bonaerense, lo que se conoce como el Foro Mundial de Derechos Humanos. Y tuvo una particularidad porque, si bien es público conocimiento que hubo conferencias y charlas donde participaron, por ejemplo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente Rafael Correa, Evo Morales y algunos otros personajes de la política latinoamericana, también tuvo un costado, un lado B, en donde se planteaba una amplitud dentro de ese foro, en el cual se proponía la inscripción de mesas nuevas o fuera de lo que era la organización principal, en donde, bueno, en la previa, este previo a esta semana, uno podía proponer diferentes mesas y diferentes actores para esas mesas y se iban concretando. Y bueno, allí que uno de nuestros compañeros y otrora y muchas veces columnista de este programa Hora Libre, Nazareno Robielo, periodista independiente y caminador de las calles, participó de este Foro Mundial por los Derechos Humanos, presentó una mesa que estaba orientada con otras compañeras y compañeros a reflexionar y repensar la situación en las cárceles, ¿no? De quienes están detenidos y privados de su libertad. Y nos pareció, bueno, una mirada y un contexto que muchas veces queda de lado en las discusiones, que queda por fuera, ¿no? La situación de las y los detenidos y privados de su libertad. Y bueno, en este contexto represivo del que venimos reflexionando, nada, imaginémonos que ya la represión que sufrimos en el día a día, moviéndonos en esta ciudad, saliendo de las calles, tratando de buscar laburo, tratando de subsistir, en todos los sectores empobrecidos, siendo reprimidos constantemente, hasta en la entrada y salida de sus barrios, de sus lugares de pertenencia. Imagínense lo que sucede y la situación de quienes están detenidos y detenidas, ¿no? Y bueno, NASA nos va a contar un poco esos pormenores, esa visión, esa palabra que pudieron poner en esa mesa, y también para que entendamos, ¿no? Cuando se dan estas aperturas o estas ampliaciones para que aparezcan otras voces, celebramos que suceda eso, es lo que pedimos siempre. Pero bueno, particularmente este audio es importante porque NASA también nos va a traer la visión de cómo funcionan esas aperturas, cuál es el real lugar que le dan a esas aperturas y cuál es la importancia que le dan, ¿no? Porque bueno, tal vez simplemente prestar un micrófono, una mesa y un espacio físico no alcance con visibilizar esas voces, esas palabras de los que están más relegados, de los que están más acallados. Y bueno, nos pareció importante en este contexto que queríamos traer varias voces, que queríamos traer este ejercicio de la memoria dinámica, no olvidarnos de los y las detenidas que muchas veces están totalmente relegados en las discusiones políticas, en las discusiones periodísticas y comunicacionales. Y bueno, NASA tiene un recorrido en relación a eso y particularmente trató de meter o pudo meter una mella en esta discusión del Foro Mundial de Derechos Humanos y nos va a contar en su testimonio cómo fue la experiencia. Buenas amigues oyentes, acá Nazareno Robielo, periodista y activista de derechos humanos. Voy a contarles un poco lo que fue el tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, realizado en Buenos Aires del 20 al 24 de marzo. A mí me convocaron, o más que convocaron, aceptaron una ponencia sobre cárceles y derechos humanos. Había convocatorias abiertas y bueno, una vez que cerraron, aprobaron mi charla, digamos, y había más de 1.500 actividades en todo lo que es el foro, distribuidas en al menos tres sedes, que eran FADU, la ex ESMA y el CCK. Me pareció en general una falta de desorganización importante, y de hecho muchas de las charlas que se hacían en FADU claramente no tenían público, y me resultó como reflexión que era la idea como un poco abrir la puerta a un montón de gente que quizás nunca se le da acceso a los lugares académicos o a determinados lugares donde están como las mismas personas de siempre. Fue como, bueno, hagamos charlas por todos lados, pero no eran charlas organizadas por el foro. Entonces la facultad estaba vacía. Y la gente que fue porque nos conocían de redes sociales y les interesaba la charla, por ejemplo, ¿no? Que es como lo mismo que hacer un evento para nosotros mismos en cualquier bar otro día, que de hecho justo lo habíamos hecho la semana pasada. Así que como reflexión, me parece que a 40 años de democracia, una democracia burguesa liberal, como se suele decir, justamente lo que sigue faltando es el acceso a las cosas, que haya una cuestión no solo de representatividad, sino de acceso real. Y el foro me parece un ejemplo más, justamente ya que muchas de las charlas que no eran organizadas o promocionadas por el foro eran en FADU, y FADU por lejos me parece la facultad más inaccesible, ¿no? Queda del otro lado de una autopista, en lugares donde solo está eso, y a mucha gente le queda lejísimos, es de difícil acceso. Así que lamentablemente el foro, más allá de que se haya hecho mucho para la tribuna y que nos dejen pasar y dar charlas, lo veo como una experiencia malgastada en la que se podía haber hecho muchísimo más, y que es mejor a veces arriesgarse y hacer menos charlas, pero que nos dejen entrar verdaderamente a los lugares donde se puede debatir y compartir con otras personas. Creo que es un resumen del funcionamiento de esta democracia, del foro, pero bueno, seguiremos siempre cada cual de nuestros lugares dando todas las batallas que se puedan, divulgando todo lo que son los derechos humanos, nuestros derechos, que le corresponden a todas las personas y que todavía no se cumplen. Mi ponencia se trató de cárceles y derechos humanos, que trata de dar un paneo general usando hasta estadísticas oficiales para demostrar que las personas que están privadas de libertad, la mayoría son personas empobrecidas, jóvenes que tienen hasta título primario y responsabilizando siempre al Estado por las torturas que se cometen y un montón de situaciones y cosas que muchas veces en los debates públicos, militantes y también televisivos, no están muy claros o no se quiere hacer cargo de que se sigue permitiendo tener un centro de tortura a gran escala donde nada cambia hace muchísimos años. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. ¡Juicio y castigo! ¿Dónde está acá? consignas que se movieron fuerte esta semana para este nuevo 24 de marzo tuvo que ver con el reclamo incansable y constante de la reapertura de los archivos. Porque a veces parece que es una pavada y como bueno, o que es una cosa menor o que no se profundice, y la realidad que tiene una importancia tremenda. Los archivos, su desclasificación y su puesta al servicio público de todos los y las ciudadanas implica entender las connivencias y las responsabilidades que hubo en esta sociedad argentina en relación a la última dictadura militar. Esos archivos implicarían no solo poder darnos información de por ejemplo, los miles de niños que fueron y niñas que fueron apropiados y que muchos de ellos hoy no conocen su identidad, donde allí podríamos tener información que nos acercara a esa información, sino también que esos archivos entenderían de las responsabilidades de quiénes fueron los que perpetuaron esos secuestros, esas torturas, esas desapariciones. Hoy por hoy, uno de los reclamos más fuertes de un sector de la militancia de izquierda tiene que ver con que, si bien celebramos los juicios a los genocidas y cada condena nueva que se va logrando y que se va sucediendo en cada una de las causas abiertas, hay una deuda tremenda que tiene que ver con los cientos de miles de miembros de las fuerzas de inseguridad que participaron de ese aparato de exterminio, de secuestro, de tortura, y que hoy ni siquiera sus nombres están siendo nombrados en estas causas por justamente esta falta de información. Entonces, desde allí que esos archivos van a terminar de dar la verdad que tanto necesitan las víctimas y los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Y es uno de los reclamos que venimos teniendo pendientemente, ¿no? En esto que hablamos siempre, celebrar esta memoria dinámica de reclamar, de recordar, de exigir, de pedir justicia, de no reconciliarnos, pero también de entender este proceso que ya va a llegar a sus 40 años y que ha sostenido muchas de esas formas, ha sostenido muchas de esas políticas, muchas de esas leyes, muchos de esos políticos, de esos jueces, de esos funcionarios de las fuerzas de inseguridad, que hoy siguen arraigados a ellas y muchas de esas prácticas siguen en funcionamiento. Y en esa celebración o en esa pulsión de reclamo en pos de la memoria dinámica, vamos a llegar al final de este programa especial con un testimonio que para nosotros es más que importante, que es el de nuestra compañera Vanessa Orieta, la hermana de Luciano Arruga, la hija de Mónica Raquel Alegre, y que en estos casi 15 años de la desaparición de Luciano Arruga a manos de la policía bonaerense de Lomas del Mirador, del destacamento de Lomas del Mirador, que bueno, que ya vamos para 15 años, ¿no? Que es un montón de tiempo. Como a veces dice Mónica y muchas mamás, la muerte, la desaparición de uno de sus hijes las descubrió y las trajo a ellas y a sus familias como luchadoras. Y claramente Vanessa y Mónica han sido ejemplo de eso. Se han transformado en la voz y en la mirada de muchos y muchas que lo necesitaban, de muchas familias que necesitaban poner una palabra, poner una mirada distinta, y que también trajeron una información que tal vez no estaba en la discusión política de los que defienden los derechos humanos, o no de todo el arco político, sobre todo, que dice defender los derechos humanos, porque para los militantes siempre fue una cuestión de base pensar esta cuestión dinámica. Y bueno, tanto el testimonio de Mónica y de Vanessa, como su lucha, como la lucha que pudimos acompañar desde Familiares Amigos de Luciano Arruga, desde el espacio Luciano Arruga, de poder cerrar una comisaría, de recuperarla como espacio de memoria, ha sido una confluencia en la cual se ha caminado y se han logrado un montón de aciertos políticos como estos que nombraba anteriormente, gracias a este trabajo en conjunto de pensar, reflexionar, exigir justicia por lo que pasó y seguir pensando, reflexionando y denunciando lo que nos pasa hoy por hoy y lo que nos viene pasando hace 40 años. En ese ejercicio hemos podido caminar con un montón de familias víctimas de la represión estatal Y parte del discurso de Vanessa, de Mónica y de otras madres, de otros padres, hermanos, hermanas, se ha podido generar lazos que llegaron al punto tal de que pudimos, con muchos y muchas luchadoras, como el caso de Norita Cortiña, como el caso de Nilda Loy, de Cachito Fugman, hacer ese caminar en conjunto, hacer esa participación, ese ida y vuelta de pensar y repensar y seguir discutiendo y denunciando lo que sucede con el aparato represivo del Estado. Así que para el cierre de este programa, o para la parte final de este programa, más que importante tener el testimonio y la reflexión de Vanessa, una vez más, una voz que no se calla y que sigue año tras año repensando, replanteando y proponiendo esta memoria dinámica. Hace 40 años se ponía fin a un proceso de horror, a un genocidio que terminó con la vida de 30.000 personas y dejó heridas irreparables en toda nuestra sociedad. Llevamos 40 años de democracia, una democracia que tenemos que repensar constantemente, que tenemos que problematizar, que tenemos que definir también o redefinir, porque realmente estos 40 años han dejado como evidencia que la democracia argentina es muy débil, que es una democracia que aparece como un disfraz, invisibilizando situaciones de crueldad que se siguen cometiendo, algo así como una continuidad de lógicas propias de aquella etapa genocida y que hoy identificamos en acciones llevadas por las diferentes fuerzas de seguridad y que repercuten en la vida de personas a través de torturas, fusilamientos, secuencias de hostigamiento. Bueno, las situaciones también que se sufren en el encierro, ¿no? En el encierro encontramos personas empobrecidas, sufriendo la indignidad, la violencia. Entiendo también que se hace necesario en estos ya largos periodos de democracia analizar las fuertes heridas que hemos dejado en la población que encuentra niños, niñas, adolescentes y jóvenes siendo víctimas de diferentes episodios de violencia, diferentes problemáticas. Este grupo de personas en la actualidad no accede a derechos fundamentales y es parte de la lucha de familiares, amigos, amigas, amigues de Luciano Arruga visibilizar que en democracia los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están en peligro, no son peligrosos, peligrosas, peligroses. Este es quizás el mensaje que puedo dejar en nombre de todo un grupo que entiende que se hace necesario defender y fortalecer la democracia, sobre todo en estos tiempos en donde notamos un crecimiento horroroso de mensajes violentos, discriminadores, criminalizantes. Se hace necesario poder organizarnos, luchar y defender, así como también fortalecer la democracia. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Thank you. Hemos llegado al final de este programa especial por el 24 de marzo, a 47 años del golpe cívico-militar eclesiástico. Y bueno, lo hemos atravesado con las voces de compañeros y compañeras muy especiales para nosotros, para este programa en particular, para nuestra militancia, para nuestro caminar, para nuestras luchas. Y bueno, esperamos haber traído un poco de chispa. La idea de este programa siempre es acompañar las noticias y generar o tratar de generar alguna reflexión, algún pensamiento extra del hegemónico o el de que proponen los medios hegemónicos tal vez, y traer otra mirada, traer otras voces, traer otras posturas. Así que bueno, les deseamos un buen 24 de marzo de reflexión. Les proponemos que sigamos en las calles, que sigamos denunciando, que no bajemos los brazos nunca, porque desde este lugar vamos a seguir diciendo que el aparato represivo del Estado está funcionando, está enquistado en la política argentina, de cualquier bando político que nos gobierne. No hay menos peores para nosotros, porque la represión en los sectores empobrecidos y en los sectores de menor llegada de luz, donde la mirada de los medios hegemónicos y de la sociedad no está puesta, la represión sigue existiendo, las desapariciones siguen existiendo, las torturas seguidas de muerte por las fuerzas de inseguridad siguen existiendo, las causas armadas por los jueces siguen existiendo, y bueno, la única forma de combatirlo es en las calles, poniendo una palabra, acompañando a las víctimas, acompañando a las familias, y bueno, no callándonos. Así que espero hayan disfrutado este programa especial de Hora Libre en este 24 de marzo. Me acompañaron en las voces Natacha Bianchi y Rodrigo Ferreiro en la producción y generación de contenidos y de audios. Nos operan Nachito y Pedro. Y bueno, nos estaremos escuchando la semana que viene en una nueva emisión de Hora Libre. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Yo abortaría por si se hace policía. Nadie se suicida en una comisaría. Donde no hay poder, hay vida. Me sacó el pasaporte, me llevó un cuarto aparte. Preguntó qué hacía, dije que era cantante. Me pidió que demuestre, quería que cante. Abrí grande la boca, mostrando los dientes. Que respete, dijo calabozo, y en una libreta escribía mi nombre. Me dijo: usted parece prototipo de puta. Sudamericanas paradas en la ruta, mientras tanto en mi casa, aquí está de disfraces, baila.